Así con sentimiento. Qué riquita cumbia, qué riquita cumbia. Empieza a llegar la noche, ya las estrellas se ven brillar. El negro canta su pena y un acordeón ya se oye sonar. El negro canta su pena y un acordeón ya se oye sonar. Ya se encienden las velas y se ilumina en aquel lugar. El ranchito precioso de esa morena que vi pelar. Mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillar. Mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillar. Cumbia y pena, cumbia y pena, cumbia y pena, cumbia y pena. ¡Oh, oh, oh, oh! A gozar con mi morena, tan rica cumbia. ¡Ay, la reina, la voz! El negro mira de lejos, porque más cerca no puede estar. Pues ella ya no le quiere, y él con su pena sufriendo va. Pues ella ya no le quiere, y él con su pena sufriendo va. La noche ya se aleja, y es que comienza ya a amanecer. Y cantando su pena en su canoa se ve perder. Mas lleva la esperanza de que algún día suya de ser. Mas lleva la esperanza de que algún día suya de ser. Cumbia y pena.